Tramas. Que el sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies. De las tramas más interesantes, las que clamo, las que ruego y las que pido, son las tramas imprevisibles, son las tramas imposibles. Tramas. Continuamos en Tramas. Mujeres criminalizadas por eventos obstétricos. Con Gloria Orrego Hoyos. Cuando uno va recorriendo las casi 167 páginas de Entra una paciente, sale una denuncia, en muchas de esas páginas se visibiliza que el problema pasa, o uno de los problemas, para no acotarlo de manera impar, uno de los problemas pasa por la violación al secreto médico profesional, dentro de lo que podríamos denominar la dimensión médica, de esas que se mencionan en la bajada del título del libro. ¿De qué se habla? Cuando se habla en términos de derechos humanos, de perspectiva de género, de derecho constitucional o de derecho penal, cuando se habla de secreto médico profesional. ¿Y por qué es tan nodal en esta problemática, para entenderla? Bien, es bien importante lo que mencionas, porque el secreto médico profesional es la base de la relación entre médicos y médicas y sus pacientes. ¿Por qué? Porque se asume que aquello que vos decís en la consulta guía el proceso de sanación o curación que está en cabeza del profesional o de la profesional, y que se espera total honestidad. Entonces es necesario, y esto está desde el juramento hipocrático, es necesario que ese espacio de consulta y de relación de las personas con el sistema médico esté protegido por la confidencialidad y por el secreto, porque de ese modo se garantiza que vos vas a sentirte con plena libertad de decir exactamente en la posición en la que llegas al centro de salud o a la atención médica, de tal modo que vos no tengas que elegir entre tu salud o tu vida y una eventual pena de prisión. El problema es que en Argentina hubo una, o sea, si bien el secreto, o sea, la revelación de secreto es un delito contemplado en el Código Penal, el tratamiento por parte de la Corte Suprema no fue unánime en el tiempo. Entonces, en el tema de, o sea, no solo de la Corte Suprema, sino del Poder Judicial en general. Gloria Orrego Hoyos, magíster en Derecho Constitucional. En los años 60, en el caso de Natividad Frías, que es un caso muy importante para entender la garantía de la no autoincriminación y el tema del secreto profesional, es una mujer que acude a un servicio de salud, a un hospital, con un aborto en curso y que es denunciada. Entonces, la Cámara del Crimen en su momento dice, esa mujer no podía elegir libremente entre la vida y la cárcel. Entonces, era deber de los y las profesionales que la atendieron mantener el secreto para garantizar la atención oportuna. Sin embargo, y en un caso de drogas, en un fallo en el año 2010, Zambrana Daza dice, es deber de los médicos hacer una denuncia penal cuando conocen un hecho delictivo. Esa es una de las excepciones a la revelación de secreto, a la prohibición de revelación de secreto que tenía el Código Penal. Esto fue muy problemático y fue muy criticado en los ámbitos de la defensa pública y de la defensa privada de personas por la violación a la garantía de autoincriminación. Porque si yo voy a un hospital y digo, mira, lo que pasa es que me tragué cápsulas de cocaína y me siento mal, estoy diciendo la verdad para que puedan atenderme y para que puedan salvar mi vida, pero si yo digo eso ya me estoy condenando porque estoy confesando mi delito sin necesidad de mi, o sea, sin que esté mi deseo efectivo de esa confesión. Pero la Corte volvió sobre el tema unos años después, también en un caso de drogas, en un caso que se llama Valdivieso, que es el que está vigente actualmente, y dijo, no es cuestión de que la gente tenga que decidir entre su vida y la cárcel. El secreto médico profesional solo puede ser relevado en cuando hay una justa causa, que es, por ejemplo, daño a terceros. Entonces, no sé, el conocimiento que puede tener, y esto es un caso que fue muy sonado en los Estados Unidos, que se llama Tarasov, el conocimiento que puede tener un psiquiatra de la intención de dar muerte de una persona a otra, puede ser relevarle del secreto médico para evitar un mal mayor. Ese es el caso como más extremo, pero en general la revelación del secreto médico solo obedece a la autorización que hagan él o la paciente de esa revelación. Y eso sigue siendo muy problemático porque, por ejemplo, en la región, en Perú, es obligatorio y está en la ley que es obligatoria la denuncia por parte del personal médico. Entonces eso pone en situación muy precaria de acceso a los servicios sanitarios a las personas en Perú. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, referida específicamente al tema del acceso a la salud reproductiva, en el fallo Manuela y otros contra El Salvador, dijo la prioridad del secreto médico es fundamental para garantizar el acceso a la salud reproductiva de las personas y debe priorizarse el secreto médico antes que la obligación de denuncia. Lo dijo en un caso porque en El Salvador no era claro si tenían o no que denunciar, no había norma al respecto. Entonces, por las dudas, todos los médicos y médicas o el personal de salud en general hacían denuncias. El secreto médico es fundamental en la prestación de servicios de salud, pero también en la garantía constitucional de no autoincriminación. O sea, la garantía que vos tenés de que lo que vos decís no se use en tu contra en un proceso judicial eventual. ¿Cuál es la problemática que vemos en Argentina? Y es esto que te decía hace un ratito y que nosotras vimos muy presente en las entrevistas, y es la currícula oculta. Entonces vienen, o sea, la educación en servicios de salud en Argentina tiene alrededor de entre el 50 y el 60% de horas prácticas. Y en esas horas prácticas se aprende un montón de como know-how, ¿no? Como este conocer cómo actuar del día a día. Y una de esas, conocer cómo actuar, es hacer denuncias. Entonces dicen, no, usted tiene que avisar a la policía, al fiscal, usted tiene que avisar. Y cuando la gente se cuestiona, muchas veces no está bien recibido porque es algo, es una directiva que se ha dado generación tras generación. Entonces la idea es, y hay algunas jurisdicciones donde esto funciona mucho mejor, como Tucumán. En Tucumán ha habido una movida muy grande del Poder Judicial para capacitar a no solo los integrantes del Poder Judicial, sino también de la asistencia médica, para capacitar sobre secreto médico y la obligación de mantener la confidencialidad y el secreto. ¿Se puede denunciar a la policía a una paciente que acude al hospital buscando ayuda médica en una emergencia, por ejemplo, con un aborto en curso, porque alguien entiende que esa paciente cometió un delito? No, dice la ley. No, ratificó la Corte Suprema. No, establecen los tratados internacionales a los que la Argentina reconoce rango constitucional. Sin embargo, como demuestra este libro con una contundencia que impacta, se hace. De muchos hospitales salen las denuncias, en flagrante violación del secreto médico, que toman cuerpo en distintas instancias judiciales sin que nadie detenga ese delito, e incluso llegan a condenas y encarcelaciones. un verdadero engranaje en el que se combinan la escasa formación de los médicos y abogados sobre el tema, sus temores, las condiciones de trabajo en los hospitales y en los tribunales, y la intervención militante de la Iglesia Católica en los centros de salud. Fragmento del libro Entra una paciente, sale una denuncia. El engranaje médico, jurídico y religioso que permite los procesos penales contra pacientes. Escrito por Gloria Orregollos, María Lina Carrera y Natalia Saralegui. En 2023 lo publicó Siglo XXI Editores. Lo mencionaste al pasar y quisiera recuperar, revisitar algo que dijiste cuando, además de los casos por derechos sexuales y reproductivos se trata, mencionaste casos de consumo o de tenencia de drogas. La asociación la hago en función de esta pregunta que tiene que ver con lo último que estabas tratando. Las denuncias que se hacen, ¿obedecen al miedo, a convicciones morales, a convicciones religiosas, o porque hay un factor que obliga a esa persona a realizar la denuncia ante uno u otro caso, aunque lo podés focalizar en la temática que nos interesa hoy en esta conversación? Mira, es súper interesante. Nosotras no llegamos a conclusiones cerradas en este punto. En tema de drogas, hay menos convicción religiosa de la que hay en temas de salud sexual y reproductiva. Pero hay un factor miedo muy importante. La gente tiene miedo de ser imputada como cómplice o de tener algo que ver. Muchas veces incluso tienen miedo de ser llamados como testigos. Entonces quieren deshacerse de toda la posibilidad de hacer parte del proceso judicial. Sin embargo, también hay un hecho, y es que la precariedad en la prestación de los servicios a veces hace que sea muy difícil que residentes, por ejemplo, sepan qué hacer al momento de estar en un caso de drogas, ¿no? Entonces, en nuestro país el consumo de estupefacientes está despenalizado por un fallo de la Corte Suprema de Justicia que se llama Riola. Sin embargo, la mayoría de imputación de estupefacientes tiene que ver con tenencia con fines de consumo. Entonces, es como súper contradictorio porque, o sea, te dicen que, o sea, te imputan y después te dicen que sos inocente, pero te imputan. Entonces, sí hay una criminalización, sí hay una persecución. Gloria Orrego Hoyos, especialista en gestión de bibliotecas. Y después, porque en los casos de transporte, por ejemplo, en el caso de las que se llaman como capsuleras o mulas, no hay protocolos claros para el personal de salud sobre qué hacer con esos residuos. Entonces, vos decís, bueno, viene una persona con 20 cápsulas de cocaína, las extraigo, yo como personal médico las extraigo, ¿y qué hago? ¿Las tiro a la basura? O sea, ¿qué hago con la cocaína? Entonces llamo a la policía y la policía empieza a decirme, bueno, pero ¿quién fue? ¿Cómo puede ser? Y entonces yo trato de mantener el secreto, pero a la vez me meto en un problema y tengo miedo, y tengo 25 años y 40 horas de guardia, y no. Entonces es bastante más sistémico que solo una respuesta única que diga, no, bueno, es que están en contra del consumo de estupefacientes. Porque es bastante más problemático y hay mucha presión en el caso de drogas, sobre todo por los números para engrosar estas listas de éxitos en la política criminal. Entonces hay muchos casos, por ejemplo, un caso que nosotros mencionamos en el libro, que no es de salud sexual y reproductiva, sino también que fue el caso del consumo adulterado de cocaína. El consumo de cocaína adulterada, perdón. Dije cualquier cosa. Que se dio a principios de 2022, me parece. Que hubo como muchas, o sea, hubo varias muertes y mucho persona en guardias hospitalarias por los síntomas posteriores al consumo de cocaína adulterada. Y recuerdo que una secretaria de salud salió por televisión diciendo, acudan a los centros médicos, no les va a pasar nada, no les van a denunciar. Entonces, de hecho, no hay registro de cuánta gente pudo haber fallecido por ese o tener consecuencias nocivas para su salud, porque no había forma de hacer un registro por el miedo que tenía la gente de acudir al sistema de salud, sabiendo que podía ser denunciado o denunciada en frente al consumo de esta cocaína adulterada. La alerta epidemiológica va a continuar, por supuesto, porque todavía puede seguir circulando esta sustancia y puede haber gente que la consuma. Nicolás Kreplak, ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Es muy importante que todo el mundo sepa que hay un peligro, y sobre todo los consumidores, que hay un peligro y que no deben hacerlo porque tienen un riesgo muy grande que tenga un veneno que los lleva a la situación actual. En enero de 2022, murieron 24 personas por consumir cocaína adulterada. Esta droga fue distribuida en el interior de un asentamiento llamado Puerta 8, ubicado en el partido bonaerense de 3 de febrero. Ese día, más de 100 personas tuvieron que ser hospitalizadas por haber consumido una combinación que es 10.000 veces más potente que el fentanilo y la heroína. Hay un término que aparece aplicado a dos dimensiones. Vamos a tomar una de las dimensiones. El término es activismo. Y luego fundamento por qué ingresamos en ese territorio. Mencionaste al pasar la presencia de lo religioso, y hay en el libro un capítulo dedicado a qué pasa con el activismo religioso dentro de ciertas instituciones públicas y también privadas en nuestro país, carteles, crucifijos, capillas. ¿Cómo opera esta zona del activismo? Y después transitemos por el activismo jurídico, que es desde una perspectiva donde ustedes inscriben. Bien, hay una problemática y uso el término problema porque consideramos nosotras en la investigación que lo era, y es que la mayoría de camas hospitalarias en el mundo tienen algún componente religioso, ¿no? Entonces, tradicionalmente la prestación de salud se asoció mucho con la religión, con los servicios religiosos. Entonces, Argentina no es una excepción en ese caso. Hay mucho trabajo en temas de salud que lo hacen personal religioso o personas con afiliación religiosa. Pienso, por ejemplo, que es un colectivo que tenemos mencionado en el libro, Las Damas Rosadas en Buenos Aires, que tienen un montón de, que prestan un montón de servicios de acompañamiento que no son prestados por organismos laicos, ¿no? Entonces, cada hospital tiene su capellán, no hay gran apertura para otras religiones, entonces, no sé, una persona perteneciente a la religión judía le ofrecen un cura para acompañarlo espiritualmente, y no es que hay tipo contacto con, salvo que la persona misma lo traiga, no hay otra acceso a otros, a un pastor, a un rabino. Muchas monjas trabajan en los hospitales y dan apoyo no solo espiritual, sino también apoyo a las enfermeras. Esto hace que la ideología religiosa esté muy presente en la prestación de los servicios de salud. Entonces, hay una sobreestimación de la maternidad, del papel de la mujer en la maternidad. Gloria Orrego Hoyos. En las clínicas privadas confesionales también es súper común. O, por ejemplo, nosotros en las entrevistas nos decían que algunas personas que habían estudiado en universidades confesionales no les enseñaban cómo hacer un aborto o no les enseñaban el funcionamiento de la anticoncepción de emergencia. Y eso es muy problemático en un país donde es legal la interrupción voluntaria del embarazo y donde los médicos y médicas están obligados a la prestación del servicio y solo pueden objetar conciencia cuando se garantiza que el acceso al servicio va a prestarse. Entonces, no hay objeción de conciencia institucional, no. O sea, hay una protección de la prestación del servicio de interrupción voluntaria del embarazo desde lo legal, bien, o sea, bien palpable. Y en este sentido, la presencia de organizaciones religiosas ya opera como un disuasor, ¿no? O como un obstáculo inicial ideológico a servicios de salud no reproductiva, sobre todo, ¿no? Pero además de eso, hay una problemática todavía más, más profunda y un poco más oculta, que son noticias que han salido a la luz en los últimos tiempos y que tienen que ver con la participación de organizaciones confesionales en la obstaculización de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo o, peor aún, a la interrupción legal del embarazo. Entonces está este caso famoso en Santa Fe de Grávida, que es una organización que viene a impedirle a una niña violada acceder a un aborto, tratan de convencerla, la retienen, etcétera. Y hay casos como ese en el que han sido sancionadas psicólogos o psicólogas, enfermeras, por tratar de impedir el acceso a la interrupción del embarazo. Hay un fallo en el sur de un médico que quiso impedir el uso de, o sea, una mujer había llegado con un aborto en curso por uso de misoprostol y él quiso a toda costa evitar las contracciones para que no pudiera hacer el, o sea, llevarse adelante el aborto. Y son hechos aislados en términos de que no es que nosotros encontramos que ocurriera en todos lados, en todo el tiempo, que fuera la única razón por la que se obstaculizan la interrupción del embarazo. Pero son hechos que cambian definitivamente la vida de una persona. Eso en cuanto al activismo religioso en términos de prestación de servicio, ¿no? Porque después hay un activismo político que nosotras no trabajamos en el libro, que está trabajado por otras personas, que tiene que ver con la idea de dar marcha atrás, de sancionar como inconstitucional la norma, etcétera, pero nosotros eso no lo trabajamos. Respecto al activismo jurídico, es menos palpable de lo que se ve el religioso en las prestaciones de salud, porque de todas formas hay como una obligatoriedad jurídica y legal para comportarse de cierta manera en el accionar dentro del expediente, ¿no? Del expediente judicial, normalmente un expediente penal. Sin embargo, sí encontramos gente que de entrada no solicitaba nulidades en la defensa de estas mujeres o personas que venían y que un fiscal imputaba sabiendo que era completamente nula la denuncia y el fiscal imputaba igual y el juez o jueza condenaban igual y la condena estaba plagada de estereotipos de género. Entonces, más que un activismo judicial en contra de la prestación, creo que es la repetición de estereotipos que permean a nivel institucional, pero también a nivel personal dentro del Poder Judicial. En enero de 2023, una nena de 12 años tenía prevista la interrupción legal del embarazo en la provincia de Santa Fe. Ella había sido abusada en reiteradas ocasiones por su padre. El día de la intervención, tanto la madre como la niña no se presentaron en el hospital. Los organismos que acompañaron el proceso denunciaron que habían perdido por completo la comunicación luego de que la organización Grávida había captado tanto a la madre como a su hija. Este espacio está ligado a la Iglesia Católica y tiene más de 69 sedes en diferentes provincias del país. A lo largo del tiempo, ha intervenido de manera ilegítima en casos similares. Fundamentalmente, están en contra del aborto. Mabel Bianco, presidenta de la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer. Pero usan métodos, primero no cumplen que ahora hay una ley. Entonces, ahora todos los servicios de salud y los servicios que atienden a niñas o mujeres en situación de abuso o de violación, tienen la obligación de informarles que existe la posibilidad de interrumpir ese embarazo, que lógicamente no fue buscado, ni elegido, ni menos planificado. Arrancamos esta conversación, que ya está llegando a sus tramos finales, Gloria, mencionando un contexto, aquel que arrancó en 2018, cuando ustedes iniciaron la primera investigación para el libro Dicen que tuve un bebé, y cerró en 2023, cuando se publica Entra una paciente, sale una denuncia. Y en estos tramos finales de cada capítulo de tramas, apelamos a una pregunta que en tu caso, o es una pregunta personal, vos no la dilucidarás, o es una pregunta que respondés en función del colectivo al cual pertenecés junto con María Lina y Natalia. ¿Qué estás o qué están tramando de aquí para el futuro? Bien, nosotras seguimos con la investigación sobre acceso. Hemos estado relevando cuáles son las barreras reales de acceso a los servicios de aborto para las mujeres y las personas con capacidad de gestar. Seguimos haciendo relevamiento de las causas que se han dado contra la ley, pero también los casos de criminalización de mujeres. Entonces hemos trabajado activamente en un caso como el caso de esta mujer inmigrante venezolana a la China, que se hizo muy conocido porque estuvo 2 años presa por un evento obstétrico. Estamos trabajando en defensa de mujeres criminalizadas por estos hechos. Gloria Orrego Hoyos, docente e investigadora en las universidades de San Andrés y Torcuato Di Tella. Y mucho en la capacitación del personal médico y del personal judicial o del Poder Judicial en la defensa y en la aproximación de estas situaciones, ¿no? Porque confiamos mucho a partir de nuestros hallazgos en la buena fe de un montón de gente que actúa erróneamente pensando que está haciendo lo que le corresponde. Entonces, para darle seguridad. Y ahora estamos relevando este otro accionar oculto de organizaciones confesionales detrás de, como el caso de Grávida. Estamos viendo otros casos de personas que están en las puertas de los hospitales, que van a hacer misas en la puerta de los quirófanos, que entonces estamos tratando de relevar esos casos puntuales que parecieran aislados, pero que terminan impidiendo a las personas acceder a los servicios de salud reproductiva o no reproductiva. Hoy, Mujeres criminalizadas por eventos obstétricos, con Gloria Orrego Hoyos. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Tramas, memorias del presente. Entrevistador Oscar Bossetti. Producción Camila Cataño y Juan Pablo Pucciarelli. Locuciones Fernanda Villanueva,